El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. La cultura tiene que ver con nuestras maneras de vivir, la manera de vernos a nosotros mismos, la manera como vemos el mundo. Un poco lo que somos se lo vemos a la cultura. Para mí cultura es tener una identificación por parte de una región o personalmente de las tradiciones que se llevan a cabo en las regiones donde uno vive, o identificar las tradiciones de cada región. La cultura para mí significa recibir toda una ancestralidad, todo un pasado, toda una carga permanente que tiene que ver con nuestra historia, nuestro presente y la proyección de nuestro futuro. La cultura es casi que el todo de la creación del ser humano. En regiones como la nuestra, de agricultores y de campesinos, la agricultura tiene muchísimo que ver en esa cultura que se ha ido construyendo a través del tiempo, en las costumbres, en las músicas, en las comidas, en las formas de querernos y en las formas de apreciar y de amar la tierra. Y ahí construimos el futuro, construimos nuestros sueños, nos construimos a nosotros mismos. Hola Colombia, aquí contigo transmitiendo mi sabor directo a tus oídos, en cada municipio de tu riquísima extensión. ¿Qué tal? Si no me han reconocido, soy Fernando José Solórzano, más conocido entre los amigos y callejeramente como El Flaco Solórzano, actor, bogotano, colombiano, rumbero, encantado con la cultura de este país y lo que se puede hacer por ella. Y a ver, para que tengan una idea de esta voz, en cine de pronto me han visto en una película que se llamó El Rey. Yo interpreté a Pedro Rey. En estos momentos he hecho una novela que se llama Pocholo, interpreto a Nicolás Larrea. Y entonces, aquí donde me oyen, me embarga una gran emoción, pues de que me están escuchando incluso allá, allá donde no hay un televisor. Bueno, mientras nos gozamos la música de la agrupación bogotana Tumbacatre, que le pega muy bien, quisiera llenarlos de motivos para que no se pierdan los Foros Ciudadanos de Cultura. Escuchen bien, Foros Ciudadanos de Cultura, que próximamente se llevarán a cabo en todo el país. Pues serán una gran oportunidad de cara a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. ¿Para qué? Para que la cultura esté en la agenda de gobierno, sea cual sea el candidato que elijamos. Sí, la cultura comienza a jugar ahora. Pues de estos foros queremos crear pactos por la cultura en cada municipio, donde comprometamos a nuestros candidatos a trabajar de verdad por la cultura. Ese es el punto, que no sea cháchara, no, que sea de verdad. Pactos donde los ciudadanos puedan dialogar y concertar con los candidatos el futuro de la cultura en sus municipios. Exigir sus derechos culturales, participar, proponer, hacer realidad nuestra esencia pluridiversa y multicultural. De eso se trata. Foros Ciudadanos de Cultura. Póngale cuidado lo que le voy a contar. Prepárense, amigas y amigos, porque esta será una emisión plurisonora y multivocal. Sí, escucharemos voces conocidas y públicas que nos dirán qué es la cultura para ellos. Pero también aguerridas voces anónimas que desde distintos lugares del país nos abrirán el oído a las realidades culturales de nuestros municipios. Escucharemos a Colombia entera alrededor de la cultura. Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Pucky Bugalú con la participación especial de Choke Down y la 33 para que los voces de aquí hasta Gastón aún, eso es lo que hay. ¡Ah! Esta sabrosura que escuchamos es Choke Town, Chocó Quibdó Ciudad. Aquí tenemos a su cantante Tostao, un joven chocuano que con su parche en Bogotá fusiona las culturas en busca de nuevos ritmos. Tostao, ¿para ti qué es la cultura? Bueno, la cuestión cultural hay que, como desde la óptica que yo la veo, es como la cédula con la que uno anda en el bolsillo siempre, es como lo que le representa a uno, el cúmulo, el asunto identitario, en el contexto donde uno creció, se formó o el que adoptó. Ese para mí sería como una analogía perfecta para definir la cultura. Es lo que uno lleva consigo a donde quiera que vaya, sea a nivel nacional, regional, internacional, local. Es lo que uno representa, es su cultura. Bueno, yo soy Tostado, de Choke Town, vacilón total, metiéndole flow aquí con todos los hierros de un alicate. ¡Ay! Conoce tus derechos culturales. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Exige tus derechos culturales, asiste a los foros ciudadanos de cultura y compromete a los candidatos a que la cultura esté en sus planes de gobierno. Hagamos un pacto con la cultura. Colombia, yo sé cuál es la pregunta que se están haciendo en estos momentos. ¿Qué son, pues, los foros ciudadanos de cultura? Sí, sí, ya, tranquilos. Ya vamos para allá. Take it easy, como dice la gente en Buenaventura. Esta champeta criolla de Son Palenque es para darle la bienvenida a Doris de la Hoz. Ella es la directora de Etnocultura y Fomento Regional del Ministerio de Cultura. El micrófono es tuyo, Doris. Explícanos qué son los foros ciudadanos de cultura. Bueno, los foros ciudadanos de cultura son unas reuniones convocadas por el sector cultural para conocer de manera directa de parte de los candidatos cuál es el programa de gobierno que tienen para el sector cultural y para darle también a conocer a los candidatos, a las alcaldías y gobernaciones, cuáles son las propuestas del sector cultural en relación a los procesos de planeación. O sea, la idea es que el sector, al conversar con los candidatos, dé a conocer los proyectos y programas que son pertinentes, pueda fijar y orientar a los candidatos en relación al componente de cultura o al plan de cultura en sus planes de gobierno. Bueno, y por aquí también tenemos a Eduardo Gutiérrez, quien está coordinando la realización de los foros ciudadanos de cultura. Ajá, Eduard, ¿tú qué le dirías a los oyentes sobre los foros? Lo que diría es, todos tendríamos la posibilidad de estar allí. Sería interesante no solamente la posición en la que suponemos que hay que llegar con propuestas, sino que el mismo hecho de escuchar, avalar, debatir, comentar o estar informado, pues ya es una forma en la cual se está dando la participación. Creo que cualquiera que esté en uno de estos foros debería ser consciente de que una de las virtudes que tiene es que en muy pocos sectores uno se sienta a definir las políticas que lo van a guiar hacia el futuro. Todo el tiempo somos actores en lo cultural, no lo vemos, pero lo somos, y en ese sentido tenemos el derecho y tenemos la posibilidad de orientar para dónde van las cosas que tienen que pasar con esa dimensión. Bueno, ok. Pero, ¿cómo hacen los oyentes para participar en los foros en cada municipio? A nivel de cada uno de los municipios, la información estará en las alcaldías municipales, en las casas de cultura, en las bibliotecas, en los museos. Podemos acercarnos a las carteleras, leer la información para la fecha en que está la convocatoria, prepararnos con las organizaciones a las que pertenecemos para venir ordenados y organizados a poner nuestra propuesta en el espacio del foro. Y si queremos vincularnos aún más, vincularnos con el Consejo Municipal de Cultura para participar en la convocatoria y en fijar los lineamientos que tendrá el foro. Ahora yo quiero que escuchemos a una dama, pero a una verdadera dama, muy apasionada por la historia del mundo y que a través de la radio nos ha hecho ver en Technicolor los grandes movimientos de la cultura humana en su historia universal. Es nada menos que la señora dama de la historia, Diana Uribe. Cultura es la creación de las sociedades humanas. Es, digamos, todo este conjunto de manifestaciones de qué es aquello en lo cual un pueblo cree, cómo lo manifiesta, cómo lo plasma, cómo lo vuelve arte, cómo lo vuelve sonido, cómo lo vuelve danza, cómo lo vuelve literatura, cómo lo vuelve tradición oral, cómo lo vuelve música. Estas creaciones en un sentido amplio, porque es todo el universo que desarrollan los seres humanos, es lo que yo manejo bajo el concepto de cultura. Sumerjamos nuestros oídos en la selva del Putumayo. Y mientras escuchamos estos cantos rituales indígenas, en la línea se encuentra Orlando Parra, un amigo de la cultura en San Miguel. Orlando, te saludamos desde Nación Diversa. Y bueno, entonces, cuéntanos, ¿cómo está la situación de la cultura en tu municipio? El municipio de San Miguel, por ser un municipio fronterizo, queda en límites con el Ecuador, tiene una diversidad cultural, donde provienen culturas del vecino país del Ecuador, como es de la provincia de Secundíos, también provienen culturas del Valle del Cauca, de Caquetá, de la costa, de diferentes regiones del país, ¿no? Y dime otra cosa, ¿Conoces cómo está la cultura en los programas de los candidatos a la alcaldía de San Miguel? Por el momento no conocemos propuestas que no tienen un programa de gobierno formulado concretamente. La idea es, creo que el proceso es que como recoger unas diferentes propuestas. Por el momento no se ha presentado ninguna pública, ninguno de los candidatos ha hecho una propuesta pública de que pueda tener programado para el sector cultural. De las selvas del Putumayo nos vamos ahora a otra selva, con otras culturas. Viajaremos al Chocó. El Chocó, tierra bacana, donde se encuentra con nosotros Amir Chaverra, director de la Universidad Nacional Ciudad Quibdó. Amir, mientras escuchamos al grupo de tu tierra, Bahía Trío, cuéntanos cómo es la situación de la cultura en el Chocó. Bueno, en el departamento del Chocó la cultura que prevalece básicamente está desarrollada a partir de la cultura afrocolombiana. Nosotros porcentualmente, los afrocolombianos hacemos parte de un 90% poblacional en todo el Pacífico colombiano y en especialmente en el Chocó. Esto ha llevado a que a partir del proceso de la historia, nuestra presencia en el Pacífico ha determinado una forma de concebir nuestra relación con el entorno, nuestra relación con la sociedad, nuestra relación con el resto del país. Consideramos que el aporte que permanentemente damos a partir de lo que nosotros somos como afrocolombianos ha nutrido lo que es el concepto de la nacionalidad colombiana a partir del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Desgraciadamente, nosotros hacemos parte de una manera de concebir los procesos políticos electorales aisladamente de los procesos de fortalecimiento de la cultura ciudadana, de la cultura de los pueblos. Los candidatos hoy en el departamento del Chocó y en general en el Pacífico colombiano han dejado de lado el establecer y el fortalecer los elementos y la identidad cultural de los pueblos. Gracias, Amir. Ya volveremos contigo y con muchas otras personas del universo cultural de esta nación diversa. Conoce tus derechos culturales. Toda persona tiene derecho a la realización de los derechos culturales mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, pues son indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Exige tus derechos culturales, asiste a los foros ciudadanos de cultura y compromete a los candidatos a que la cultura esté en sus planes de gobierno. Hagamos un pacto con la cultura. Bueno, sigamos con nuestro viaje cultural. Escuchen, Ojo por Ojo Joropo, de Curupira, una banda que mezcla ritmos colombianos, como este. Ahora nos vamos para Santander, y a ritmo de marimba y arpa, le damos la bienvenida a Nación Diversa a Jorge Correa, artista y gestor cultural de San Vicente de Chucurí. ¿Qué tal, Jorge? Cuéntanos cómo es la situación de cultura en tu región. San Vicente de Chucurí, si se quiere, ha sido un municipio privilegiado porque desde hace unos 15 o 20 años se desarrolló un movimiento cultural, esto acá en la región del Magdalena Medio. Y San Vicente ha sido como el epicentro de eso. Y han ocurrido una serie de cosas muy interesantes que se quieren seguir sosteniendo, desde producción artística hasta crear casi que una cultura de la cultura, es decir, que la gente piense en términos culturales también. Otra cosa, Jorge, importantísima. ¿Cómo ves la cultura en los planes de gobierno de los candidatos? Bueno, definitivamente desde la experiencia local, el tema de lo cultural es un tema que lo asumen como una cosa de imagen, no un tema que es importante para los planes de desarrollo que ellos pretenden implementar. Entonces, es más como apelar al asunto del activismo cultural, de convocar un poco al bailarín, al actor, para que dé una imagen diferente de una realidad local que es difícil. No existen hasta ahora ninguno de los candidatos en lo local, y casi que a nivel regional también ha expuesto lo que sería una política cultural para el municipio. Entonces eso es preocupante porque, si se quiere, lo que propicia es el estancamiento de la actividad cultural en la región. Para que sigamos sumando definiciones de lo que es cultura, ahora con ustedes una voz de teatro, la mejor voz de teatro en Colombia. No, en serio, con mucho cariño lo digo y con mucho respeto, una de sus gestoras más importantes, la señora Fanny Nicky. Queridísima Fanny, ¿para ti qué es la cultura? Son muchos los significados que se dan a la palabra cultura. Para mí, bajo este término tan amplio, se comprenden un conjunto de saberes, conocimientos, prácticas, valores, creencias, eventos y tradiciones que contribuyen a que una sociedad se piense a sí misma y piense su construcción de identidad y sus propias transformaciones. En el campo en el que nos movemos, el del teatro y el de las artes escénicas en general, nos proponemos como meta muy clara contribuir a consolidar una cultura del teatro. Esto significa darle al teatro un rol social muy importante para que el teatro cumpla funciones como la de entretener y a la vez hacer reflexionar a toda una sociedad. Conoce tus derechos culturales. Tenemos derecho a la identidad cultural, a la identificación con la comunidad cultural y a la participación en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas culturales. Exige tus derechos culturales, asiste a los foros ciudadanos de cultura y compromete a los candidatos a que la cultura esté en sus planes de gobierno. Hagamos un pacto con la cultura. Este sonido es colombianísimo, sí, nada que hacer, de la tierrita, mi hermano. Es una carranga de don Jorge Velosa y sus carrangueros. Porque nos vamos para Boyacá, sí, para la tierrita. Desde allí nos acompaña Jorge Pinzón, gerente del Fondo Mixto de Cultura que se quiere sumar a esta emisión de Nación Diversa, plurisonora y multivocal. Doctor Jorge, bienvenido. La pregunta va... ¿Cómo ve el escenario de la cultura en su departamento? Bueno, la cultura tiene problemas desde la propia noción que se tiene de ella. Es una noción muy reducida de lo cultural. La cultura se reduce a eso, a eventos, a conciertos, a determinadas expresiones y manifestaciones, pero no se concibe como el factor estructurante de la vida, de la construcción social. Lo que uno puede ver de los planes de desarrollo y los planes de gobierno que promueven desde los candidatos a ser gobernantes es que son planes que sugieren muchas actividades y activismo cultural en torno a las expresiones artísticas y creativas, pero no le apuntan a la esencia de lo cultural, que es ese factor estructurante del sentido, ese factor constructor de futuros, como que ayuda a organizar horizontes de sentido y sentidos de vida tanto individual como colectiva. Y entonces son procesos que se enajenan de las propias realidades. Por eso la importancia de que los candidatos también asistan a estos foros, pre, clarísimo, para que conozcan la realidad cultural de sus municipios, para que firmen ese compromiso con la gente que está ahí, diciéndoles qué gestionar en la cultura. Doris de la Hoz, perdón, doctora Doris de la Hoz, ¿qué tiene que hacer un candidato a la alcaldía para hacerse invitar a los foros ciudadanos de cultura? Todos los candidatos van a ser convocados. La idea es que la única manera que funcione es que todos los candidatos en todos los municipios sean convocados por el sector. Todos los candidatos que se inscriban en la registraduría, vamos a tener un listado de la registraduría y vamos a convocarlos entonces. Si se nos pasa a convocar a alguno de los candidatos, también lo mismo, dirigirse a la Casa de la Cultura, a la Alcaldía del municipio, mirar quién está organizando el foro y hacerse invitar para que puedan participar todos en igualdad de condiciones. La información se puede conseguir en la página web del Ministerio, www.mincultura.gob.co. ¡Atención, Colombia! ¡Aquí! Hoy, playa, brisa y mar. Ahora nuestros oídos viajan a Cartagena. Pues allí hay un proyecto que se mete con los jóvenes de los barrios populares y los lleva a estudiar sus almas para danzar con sus raíces culturales. Desde la heroica, desde la bella Cartagena, vamos a escuchar a Álvaro Restrepo, el director del proyecto de danza El Colegio del Cuerpo. La cultura está ligada directamente con la dimensión espiritual del ser humano. Y yo creo que es en esta dimensión de la existencia que el hombre se pone en contacto con lo más sagrado y lo más valioso que tiene. Yo creo que la cultura es el terreno más fértil para que la vida florezca y para que los pueblos y los individuos se reconozcan y se perpetúen como seres que tienen una relación con la trascendencia merecedores de dignidad y, por supuesto, dueños de su creatividad y de su capacidad demiúrgica. Conoce tus derechos culturales. Todo humano tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Exige tus derechos culturales, asiste a los foros ciudadanos de cultura y compromete a los candidatos a que la cultura esté en sus planes de gobierno. Hagamos un pacto con la cultura. Yo sé que muchos están preguntando, bueno, ¿y cómo funcionan estos foros? ¿Qué se hace en ellos? Es una pregunta vital. Porque, a ver, a mí, por ejemplo, me preocupa que se lo tomen los candidatos para hacer campaña y que de allí no salga nada. Entonces, ojo. Doris y Eduardo, hablemos un poco de cómo sería el funcionamiento de los foros ciudadanos de cultura. Orientemos a los oyentes. Hemos pensado que los foros deben ser no más de un día, que todos los candidatos deben tener el mismo tiempo para dirigirse al público y que todas las organizaciones, no personas individuales, que es muy importante tener claro esto, que es muy importante que cuando voy a participar en el foro ya he recogido la información de las organizaciones a las que pertenezco, ya tenemos claro cuáles son las propuestas que llevamos y todas las organizaciones que asisten y se registren también tendrán la oportunidad de plantear sus preguntas, sus inquietudes y sus recomendaciones a los candidatos. El ejercicio se debe cerrar tratando de recoger, y eso sería como el ejercicio de la última hora que uno imaginaría, tratando de recoger esos puntos de acuerdo, esos puntos donde consideramos que estamos de acuerdo y que como comunidad pensamos que se pueden trabajar, y eso es lo que se debería poner en un papel, en un texto, el pacto, y al final de la sesión hacer un mecanismo que permita avalar esto, ya sea la firma de parte de los candidatos, la firma de los relatores y la firma de los ciudadanos que están allí presentes en el foro. Emitiendo a esta nación diversa, volvamos nuestros oídos a la ciudad de Tunja. En la línea está Jorge Pinzón. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre los foros ciudadanos de cultura? A mí me preocupan mucho los foros, inclusive lo que pudimos evidenciar de todos los foros que se hicieron previos a la ley de la cultura y al plan decenal de culturas que se movilizó desde Concultura y posteriormente el plan nacional decenal desde el ministerio. Es que todas las preguntas y las inquietudes que apuntan de lo cultural siempre se ciernen sobre como lo artístico, lo expresivo y lo estético y a las necesidades en ese campo, pero no tocan el aspecto fundamental de la cultura. Y es que toda nuestra problemática actual de violencia, de narcotráfico, todo nuestro malestar cultural obedecen a un problema estructural de nuestra cultura. Es una forma, tiene que ver con la crisis de sentido, con la crisis de apreciación y de autorrepresentación. Entonces, para mí una pregunta clave sería, primero preguntarle al futuro gobernante, es cuál es su apreciación de la cultura en los procesos de desarrollo integral de nuestras comunidades. Y porque uno ve en los planes de gobierno y en los planes de desarrollo que lo que apuntan es a movilizar actividades y activismo cultural. Y ahora, abuelo de música, nos vamos para el Chocó. Con la sola música podemos recorrer Colombia. Regresamos con Amir Chaverra, director de la Universidad Nacional Ciudad de Quibdó. Dentro de los foros ciudadanos que se van a desarrollar en los municipios, es fundamental establecer varias preguntas. La primera, ¿qué elemento consideramos sustancial en nuestro municipio que debemos fortalecer desde el campo de vista cultural? Otra sería, ¿qué elementos culturales consideramos necesarios rescatar? Otra pregunta, ¿qué elementos necesitamos promover en los niños como elemento esencial de la sociedad? Otra pregunta sería, ¿cuál es el papel fundamental que desde nuestro municipio deben cumplir las instituciones desde el campo de vista gubernamental y no gubernamental? Otra pregunta, ¿cómo podría desde la sociedad misma, desde la comunidad, poder entender ella su cultura y poder fortalecerla? Conoce tus derechos culturales. Todos tenemos derecho a la enseñanza y a la formación, a la libertad de investigación, a la información, a la comunicación, a la actividad creadora y a la propiedad intelectual. Exige tus derechos culturales. Asiste a los foros ciudadanos de cultura y compromete a los candidatos a que la cultura esté en sus planes de gobierno. Hagamos un pacto con la cultura. Mi nombre, José de Jesús Negrete Llave, un nombre herdabarro con olor a santo y tal. Por eso me lo troqué por uno más bacano, el Pachanga, como me dicen hoy, vaina. Así empezaba el señor David Sánchez Juliao su relato de El Pachanga, un bacán de fracaso. Y entonces vamos a estar con él para que nos cuente qué es la cultura para este gran escritor. Adelante, David Sánchez. Para mí, la cultura es todo. Cultura es lo que uno respira, lo que uno hereda, lo que uno come, lo que uno baila, lo que uno manifiesta, lo que uno siente e incluso lo que uno aspira. Doctor Adoris, señor Eduardo, ¿por qué no nos explican mejor qué es el pacto por la cultura que se espera firmar entre el sector cultural y los candidatos en los municipios del país? El pacto es una manera de guardar la memoria, ¿verdad? Como en esos foros, en el momento de la emoción, que todos hacemos distintas propuestas, que los candidatos hacen también propuestas con el ánimo de captar electores. Esa memoria solo nos permitirá poder hacer seguimiento más adelante, durante los 4 años, a esos compromisos, de tal manera que pasado el primer año de gobierno, la ciudadanía pueda nuevamente llamar a los candidatos y a sus equipos de gobierno y mostrarle que hay un pacto, que hay un acuerdo y que ese acuerdo debe ser cumplido, celebrar cuando el acuerdo se vaya cumpliendo e introducir modificaciones en los casos que se requieran. En ese sentido, lo que el pacto sugiere o lo que los pactos que se están promoviendo sugieren es conseguir que el hecho de que sea un elemento firmado públicamente y reconocido por la comunidad nos dejen la posibilidad, digamos, de que el candidato luego alcalde o gobernador pueda decir: yo hago esto porque estoy avalado por la comunidad, como del otro lado que la comunidad en un momento determinado pueda decir: es que esto hay que hacerlo porque esto es parte de lo que la comunidad reclamó y en lo que usted como candidato aceptó en su momento. Entonces es una relación mutua, en el fondo eso es lo que le da mucho sentido a la democracia, que es lo que pactamos socialmente, lo que nos obliga al mutuo reconocimiento, y esa valoración es la que consolida pues que respetemos lo que acordamos como colectividad. Por eso es que creemos, para ser mucho más directos, que en el proceso de planeación participativa hay un aprendizaje de cómo ejercer la ciudadanía, que es una necesidad que tenemos nosotros los colombianos. Hay un aprendizaje de construir con otros y de juntarnos, de dialogar con otros, otra de las grandes necesidades que tenemos los colombianos, aprender los elementos mínimos para el diálogo, para escuchar, darle el tiempo al otro que también piense, pensar desde el lugar que el otro puede pensar, abrirse a las otras posibilidades, a otros mundos que no conoce o que no tiene en cuenta. Entonces, todo eso que se da en las relaciones entre los grupos cuando toman decisiones juntos, enriquece el proceso de planeación. Bueno, amigos de esta nación diversa, qué vaina, me toca decirles adiós. Espero que este programa les haya abierto sus horizontes en cuanto a sus derechos culturales y a la necesidad de transformar la realidad social de nuestro municipio desde la cultura. Ojalá y cada uno de nosotros se apropie de este escenario que serán los foros ciudadanos de cultura. Unámonos al sector cultural de nuestros municipios. Comprometamos a los candidatos. No dejemos que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Hagamos cientos de pactos por la cultura en cada rincón del país. En estas elecciones votemos por la cultura. La cultura está viva, como la candela, viva. No dejemos que la violencia nos haga creer que no tenemos ni siquiera derecho a la vida, que nos haga olvidar nuestras raíces culturales y nuestros sueños de una nación diversa. No dejemos que la violencia nos haga eso. Nuestras culturas son nuestras armas. Aprovechemos los escenarios democráticos para exigir nuestros derechos, no solo a la vida, a la salud, a la tierra, al trabajo, también a la capacidad de crear. Somos seres creativos, a la capacidad de expresarnos, de estudiar, de investigar, de imaginar, de danzar, de vivir. Porque eso es vivir, vivir nuestras raíces y hacer realidad nuestras visiones de futuro. Chao, muchachos, amigas, amigos, ya saben, los quiero mucho y a trabajar por la cultura. Queremos rumba, ya no más rapanas, queremos... Este programa fue realizado con el apoyo de la Dirección de Etnocultura y Fomento y la coordinación de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Realización e investigación, Ángela Jiménez y Esperanza Pinto. Libreto, Ángela Jiménez. Montaje sonoro, Miguel Ángel Rodríguez. Locución, Fernando el Flaco Solórzano y Ángela Jiménez. Ya no más ráfagas, queremos rumba, ya no más ráfagas. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.